nubes sobre la Alhambra. Las nubes que sobre la Alhambra con frecuencia revolotean anuncian un gran misterio. Sobre la Alhambra, con frecuencia se ven nubes muy bellas, coronando las torres y jardines y como clavadas a lo largo de toda la colina. Algunas de estas nubes son alargadas, otras redondas y con los bordes muy pulidos y, al caer las tardes, poco antes de ponerse el sol, con frecuencia se ven nubes más grandes, muy blancas algunas, negras y grises otras y, las más originales, color rosa con los bordes rojos, llamas y oro viejo. Una tarde subí yo por el mirador de San Nicolás y desde este bonito balcón observaba entusiasmado un espectáculo de nubes teñidas de rojo sangre. Los turistas, absortos, miraban para los palacios de la Alhambra y hacían fotos sin parar. Algunos comentaban: «¿Y esas nubes tan bonitas que cuelgan por encima de las torres también son trozos de la Alhambra?». Y oí que un guía dijo: «Eso pertenece al tiempo y a los caprichos del viento que las guía por aquí labrando figuras de ensueño». Y entonces me animé y le pregunté a mi amigo: «¿Es cierto lo que este guía acaba de anunciar?». Después de unos segundos, mi amigo me respondió: «Quizás sea cierto, pero esas nubes negras que esta tarde se cuelgan sobre la Alhambra y las que otra tarde por aquí aparecen, tienen una historia muy bonita que solo unos pocos conocen». «¿Y tú sí conoces la historia que me dices?». «La conozco porque me la contaron mis abuelos y a ellos se la contaron los suyos y así hasta muchas generaciones hacia atrás. ¿Tú quieres oírla?». «Me muero por conocerla. Cuéntame esa historia mientras observamos las originales nubes que esta tarde parecen coronar a la Alhambra». Y mi amigo, sin más, me dijo: «Eran tres niños, la niña y uno de los varones, hermanos y el tercero, amigo. Vivían ellos con sus padres en unas tierras que hay en las partes altas del río Darro. Jugaban muchos por estos lugares y la niña con frecuencia le preguntaba al hermano y al amigo: «¿Cómo podríamos nosotros, algún día, coger una de estas nubes blancas que muchas tardes por aquí aparecen? ¿Y para qué quieres tú una nube blanca? Podríamos meternos dentro de ella y descubrir lo que esconde en su interior. Y también podríamos pedirle que se vaya volando por aquellas colinas de la Alhambra y así descubrimos mundos nuevos». Los dos niños, el hermano y el amigo, pensaron mucho en lo que la niña les decía y por eso, un día y otro buscaban nubes por el cielo. Decía el amigo: «Ojalá un día aparezca por aquí una bonita nube blanca pintada en oro. Es lo que yo también pienso, porque podríamos saltar dentro de esta nube, llevándonos con nosotros a la niña. Nos alejaríamos por el cielo en busca de la Alhambra». Y una tarde de invierno, después de varios días de lluvia, frío y viento, salió el sol. Aparecieron muchas nubes por el cielo y una de ellas, muy blanca, rechoncha y esponjosa, se posó cerca de donde los niños jugaban. Al verla, dijo el hermano a la pequeña: «Cojámonos de la mano, salimos corriendo, saltamos dentro de esta nube y nos refugiamos en su centro». Y sin pensarlo mucho, los tres se prepararon, corrieron muy a prisa, saltaron a la gran nube blanca y enseguida se acomodaron en el corazón de esta nube. Como en el salón más lujoso del más hermoso palacio, y entonces el hermano dijo a la pequeña: «Ahora mira y verás cómo en un momento desde aquí descubrimos la Alhambra, las torres y sus jardines tal como siempre soñaste». Y en ese momento, el amigo se puso a guiar a la gran nube y ésta se alzó lentamente por el aire. Muy despacio se fue situando sobre lo más alto de la colina de la Alhambra y como el sol se estaba poniendo, la nube comenzó a tornarse rosa y oro. Desde su rincón dentro del corazón y alma de la nube, la niña miraba ilusionada y al descubrir la Alhambra, dijo: «A nadie contemos nunca este sueño porque es tan bonito y especial que no lo creerán. Que sea este nuestro secreto para siempre». Y los dos niños dijeron que estaban de acuerdo. Al oscurecer, la gran nube blanca, roja y oro, desapareció. Al día siguiente, muchas personas buscaban a los tres niños por estos lugares. No lo encontraron ni aquel día ni en los que después vinieron. Tampoco pasado mucho tiempo. Pero sí desde aquella tarde, con frecuencia aparecían nubes muy bellas por encima de la colina de la Alhambra y los que conocen la historia que te he contado, dicen: «Esta es la casa, el mundo y el sueño de aquellos tres niños que el tiempo y el viento siguen por aquí manteniendo vivos». Lo soñaron con tanta ilusión y lo creyeron tan bonito, que se le convirtió en realidad y no solo para unos días, sino para toda la eternidad.